Ma Yoruba, ma Yoruba, nebi Yoruba, donya ma, ba mana senege bulu te ma ka chola. Awa na Yoruba, donya ma, maraga jago ge bali te ma ka chola. Na Yoruba do jama fila de mi sije mali te ma ka chola. Na na Yoruba do jama donge di jise da bali te ma ka chola. Na Yoruba do jama nomude gbadugu bali te ma ka chola. Na Yoruba do jama jari de gbadugu bali te ma ka chola. Ni mama nange inye moya ka ndame ni mama nange inye kamale zarama. Yali de sumana anyana je edika angwani wachuku ni mata tekilinye. Yali de sumana anyana je edika adongili chuku ni mata tekilinye. Fala mi mi jeli deuna mara ja ja fala te fala jukule. Tama fala mi mi numu deuna mara ja ja fala te fala jukule. Awa fala mi mi yele zuke bila ja ja o fala te fala yukule. Wa fala mi mi mi shide mamara ja ja o fala te fala yukule. Ni mama nange inye moya kanda ame ni mama nange inye kamale zaramae. Maka cha fanda bala yele me chuku ni mata tekilinye. Nga maka cha fanda bala jili sombulu ni mata tekilinye. Namaga ja panda bala numu zomulu ni mata tekile. Ni mama nange inye moya kanda me ni mama nange inye kamale daramae. Fatu mata baba yo fokisa yugu getugila. Nungwaraka baba yo fokisa yugu getugila. Jama fala mi e mi si de ma ke me mara fala ni me fala juwe. Fala mi e yendo ke me mara fala ni me fala juwe. Jama fala mi e jali musu ke me mara fala ni me fala juwe. Nyama kaja samba nyuto molecha. Na nengu mani duka jabituwa ninjani mbora. Fatu papla kulupari de evizika nge denge. Denga min be se ngwa kunu ngabi ni chema ngaraba. Tungara de nanga ni dua jabi. Falu baba kai ga de kele ni kunya na wala wala ma kunya ma bi mi diga do ba daga wa nanyi ni. Jaman do jamana bili bili ba. Aba we sanu jamanye to boga ja sambanyo to mole ja Dongolo de de sumana de vi de ka fala twa ni je ni bo fala de mo ya kanga no kanzo fala ni de fala juwe Jamo kaja sambanyu nyama beja ya. Dadi bina na ukia ya. Pale dong na ingi na to manga. Mungi bla mfele nga chaji na mule kiano. Mungi bla falu baba dela. Mungi bla dungura kaita dela. Mungi bla matonela. Pat pat akulu pat de nanga mani dua jabi dolo jeli desu mana kwali debi fala twa ninje ni bo fala minye monya kangalo kawa fala ninde fala juwe yodo mberi ni marufa kanani jeta tasi esiraye